soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Etiqueta azul, nunca faltará. Bueno, 10 años de gobierno, hora de evaluaciones. Sí. Y me disculparán, tengo que usar esta canción que se llama nada más y nada menos que Etiqueta Azul, que hace alusión al whisky más caro del mundo, para hablar del gobierno del MAS. Y como no se puede esperar nada menos, mi evaluación no es general, sino que es del gobierno del MAS de cara a ese sujeto, las mujeres. No saldrá Eva de la costilla de Evo. La cantidad de mujeres dentro del gobierno del MAS no es poca. La cantidad de mujeres en la representación política parlamentaria es grande. Es realmente, creo que mayor que el 54%, o si no, por lo menos del 50%. Sin embargo, es una cuestión de cantidad y no de calidad. Pero no solamente es una cuestión de mera cantidad, sino que es una cuestión que está vacía de contenido político. Esas compañeras no representan en sí mismas una participación política, sino una mera cuota biológica de mujeres que sin peso específico ni visión política propia forman parte del gobierno. Su función es la de constituir un circuito de lealtad y machi complacencia, escuchen esta palabra, machi complacencia con el presidente como figura redentora, como figura salvadora. Etiqueta azul, siempre habrá más, más, más, sí, etiqueta azul. Pero, ¿de dónde sale esa cuota de mujeres? ¿Cuál es la génesis política y cuál es la base ideológica de la idea de la equidad y la alternancia? Ambas ideas vienen de la agenda de organismos internacionales de corte neoliberal y liberal, en realidad, políticamente, gobiernos, organismos que plantean la necesidad de la incorporación de las mujeres en las mismas estructuras patriarcales para que nadie en esas estructuras cambie. Esa cuota es por eso una cuota biológica que no es política y que es liberal, que estén ahí para que nada cambie. No es una política inventada por el gobierno del Movimiento al Socialismo, sino que es una política que ya se introdujo en nuestro país en la etapa llamada neoliberal, donde la primera acumulación de esa cuota era del 30%. Ocupada por mujeres nefastas como Erika Brockman, como Mirta Quevedo, que fue incluso presidenta del Senado. Hoy, lo que ha pasado con esa cuota es simplemente un ensanchamiento cuantitativo. Estamos a 10 años. En una evaluación necesaria. La ley que garantiza a las mujeres una vida sin violencia, que es la ley 348, es una ley que es hijastra de la ley introducida por Sánchez de Lozada. Nos guste o no nos guste, Sánchez de Lozada introdujo una ley contra la violencia intrafamiliar o doméstica. Nuevamente, no porque tenía ninguna convicción antipatriarcal, sino porque esa era una agenda liberal que venía de los organismos internacionales como ONU Mujeres, la CEPAL, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y otra cantidad de organismos que ven en eso formas muy inocuas de intervención desde el Estado. ¿Cuál es la diferencia entre la ley que garantiza a las mujeres una vida sin violencia, que es la ley de Evo Morales, y la ley anterior, que era de Sánchez de Lozada? La diferencia es que esta nueva ley ha tenido la capacidad o la facultad o la cosa positiva importante de introducir la figura del feminicidio, pero al mismo tiempo esta ley, porque ha sido hecha como lo hacían los neoliberales, entre convencidos, eliminando la disidencia, entre amiguitas que no saben trabajar en este campo, lo que hicieron es introducir todo el campo de lucha contra la violencia al campo penal. Y esa es una medida que ha llevado a la ley al fracaso estrepitoso. Etiqueta azul nunca faltará. Cargar los casos de violencia al procedimiento penal ha significado que para las mujeres, masivamente, no hay acceso a la justicia. Y además significa que mientras más pobre es una mujer, menos acceso a la justicia tiene, porque menos capacidad económica de enfrentar un proceso penal tiene. Así que ahí vamos, muy parecido a como estaba antes. Impunidad en los casos de violencia machista y poco acceso de las mujeres a la justicia. En las ricas tierras andinas. La fuerza de lucha contra la violencia, que es el mismo caballero con otro terno, porque es simplemente un cambio de nombre a la fuerza anterior de protección a las mujeres, son ambas, donde solamente ha habido un cambio de nombre, instancias policiales que representan un fracaso. ¿Por qué? No porque soy una antipática, porque no quiero reconocer los méritos, sino porque si hay algo que el movimiento al socialismo no ha logrado hacer, y creo que ni siquiera se ha propuesto hacer, es el cambio de la policía, el cambio estructural de la policía. La policía es un organismo de represión del Estado, y esa es la vocación real y única que tiene. Y entonces, la FELCCDE, que es la Fuerza de Lucha contra la Violencia, es un destino castigo para los y las policías porque tienen menos espacio para extorsionar a nadie. Entonces, es una fuerza que es poco o nada operativa. La ley ni siquiera ha logrado, me refiero a la ley 348, ni siquiera ha logrado legitimarse en su enunciado como dirigida a la protección de las mujeres, por lo que actualmente muchos hombres la están utilizando para su beneficio en contra de mujeres conflictivas que se rebelan contra la violencia machista. O sea, no han sido capaces de decir, esta es una ley protectiva de las mujeres. Y lamentablemente, la figura del feminicidio es una figura donde prevalece la impunidad. ¿Por qué? Porque la crisis estructural del aparato de justicia involucra también a los casos de violencia machista. Como el movimiento al socialismo no ha tenido la capacidad de enfrentar la crisis del aparato de justicia, pues con ley 348 o sin ley 348 no hay justicia para las mujeres. Estamos en una evaluación, 10 años del gobierno del MAS, hora de hacer un examen. El bono Juana Azurduy y el subsidio de lactancia materna universal, podríamos decir, ¡oh, qué bien! ¡Son para las mujeres! ¡Son para las más pobres! Sí, pero son medidas que ven en las mujeres úteros con piernas. Úteros con piernas. Están dirigidas a proteger el producto que produce esa mujer, que es además el niño, y lo digo entre comillas, porque de la niña ni se habla. Entonces, esas medidas, el bono Juana Azurduy y la lactancia materna universal, son para el bebé recién nacido, con la madre como mediadora o como vehículo de llegar a ese bebé. No son para ella. De cara a las madres, las guarderías no se han implementado sino de manera anecdótica, algunita por aquí y por allá. La protección de la madre en función del niño, además, es un enfoque patriarcal con el que han cumplido en el mundo todos los gobiernos del mundo, todos los sistemas políticos, el fascismo, el socialismo, las derechas y las izquierdas, porque simplemente ese es el único lugar que un Estado patriarcal reconoce en las mujeres, el lugar de la reproducción poblacional. Así que ahí no hay salto cualitativo. En Bolivia, la irresponsabilidad paterna, el no pago de pensiones, es una institución política social bien erigida, y la maternidad se entiende solo como el embarazo y el parto, y no como ese largo, duro proceso de crianza. Luchas por la paz del mundo, guías a Bolivia a un nuevo destino. Estamos evaluando al gobierno del MAS, porque en pocos días se cumplen 10 años de gobierno del MAS. Y por tanto, es hora de evaluarlo, pero no es una evaluación en general, es una evaluación de cara a lo que sucedió con las mujeres bolivianas. Etiqueta azul, nunca faltará. Las burlas, humillaciones y alusiones machistas del presidente hacia las mujeres con las que ha amenizado sus asambleas han acompañado los 10 años de gestión. Y no tengo ganas de repetir ninguna de ellas, porque todas y cada una han sido formas públicas de ratificar el machismo como un regodeo, como un mecanismo de empatía social, de virilidad para la política y de popularidad. El presidente, entre otras cosas, es amado porque es un hombre machista. La impunidad en los casos de la enfermera violada y asesinada al interior del cuartel de Miraflores. No lo olvidamos. La impunidad sobre la violación de dos jóvenes mujeres y el asesinato de una de ellas en el cuartel de Achacachi. No lo olvidamos. Y la impunidad en el caso de la violación de una trabajadora de la limpieza en la gobernación de Sucre, de Chuquisaca, bajo el gobernador Urquizo, que fue cómplice y que hoy ha sido reelegido, marcan el hecho de que mientras más poder político tiene el abusivo, menor posibilidad de justicia tiene una mujer. ¿Que en eso Evo Morales es peor que Sánchez de Lozada? No. En eso Sánchez de Lozada, Banzer, Paz Zamora, Paz Estenssoro y Evo Morales son igualitos. Seguimos con la evaluación de 10 años de gobierno. La postergación indefinida de la despenalización del aborto, siendo que su penalización solo afecta a las mujeres más pobres, no es más ni menos que una traición del MAS para con la soberanía de las mujeres sobre nuestros propios cuerpos. Y no se debe a ningún otro motivo que no sea la fuerte presencia política, la fuerte influencia política de la Iglesia Católica, ¿sí?, de la Iglesia Católica, que cada día pisa más fuerte, y de las sectas cristianas, que prácticamente han tenido una bancada en la Asamblea Constituyente y tienen hoy una bancada interna, subterránea, dentro de la bancada del MAS, protagonizada además por muchas mujeres. El movimiento indígena originario campesino ha sido hace muchas décadas penetrado por las sectas cristianas. Al no haber resuelto las estructuras de poder económico, porque no las ha afectado realmente, hablemos de la banca, hablemos de las grandes importadoras, y al ser la estructura económica del Estado, al tener esa estructura económica un perfil extractivista, tampoco ha abierto espacios ni formas de trabajo para las mujeres que no estén bajo un régimen de empleo precario, de subempleo, de máxima explotación familiar, que coloca a las mujeres en la peor escala de salario. Es decir, el movimiento al socialismo no ha podido producir, generar, construir una estructura económica que ofrezca empleo de calidad para las mujeres. La bonanza ha venido del extractivismo. El crecimiento económico viene de la construcción de carreteras, de la inversión pública, que en general emplea poca mano de obra. Pero cuando emplea mano de obra, emplea masivamente la mano de obra masculina y de ninguna o poca manera la mano de obra de mujeres. Con lo cual, las mujeres estamos ahí donde estábamos: empleo precario, subempleo y subsistencia. Las más pobres de este país siguen siendo las mujeres, y de entre ellas, las mujeres jóvenes, madres, son las más pobres. Bolivia tiene uno de los índices más altos de embarazo adolescente. No se aprovechó la nueva ley educativa para introducir la educación sexual y la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos, dejando este tema histórico fuera de la agenda educativa. Con el permiso de grandes maestros, llego en tu parte, Evo Morales. ¿Es así? Etiqueta azul, etiqueta azul, nunca faltará. El amplio poder simbólico y fáctico de las Fuerzas Armadas en todos los escenarios sociales y políticos, y la ratificación en la Constitución del servicio militar obligatorio, refuerza la visión machista y violenta sobre el papel de los hombres, sobre el cuerpo de los hombres, sobre el significado de la masculinidad. Y de eso es actor, protagonista, el presidente. Siempre habrá más, más, más, sí, etiqueta azul. El más en relación con las mujeres ha sido poco original, muy neoliberal y algo caritativo. Y su rasgo inequívoco ha sido y sigue siendo, además de todo eso, en la cotidianidad, el machismo. Son 10 años. Son 10 años de pelar papas para la fiesta. Son 10 años de tender la cama para el placer masculino. Son 10 años de lavar la ropa en domingo mientras él va a la cancha de césped sintético a jugar. El plagio de la despatriarcalización, de la cual yo soy la autora, tampoco significó sino el secuestro de un término para no hacer nada en ese sentido, porque ni siquiera se tomaron la molestia de comprender de qué estaban hablando. A mí me duele mucho tener que decir que no saldrá Eva de la costilla de Evo.